Comienza tu obra con nosotros. Lo haremos tú y yo. Nosotros lo haremos. Tomemos la arcilla para el hombre nuevo. Génesis, todo por hacer. Génesis, radio abierta. Los siglos del miedo y del hambre. Esperanza la Rapidito, señores, bienvenidos. Aquí arrancamos una nueva edición de Esperanza Racinguista por AM970. Durante una hora lo acompañamos con toda la información y opinión de Racing por AM970, como decimos bien, aquí en Esperanza Racinguista, con la vía de comunicación abierta, que es el 4926-1622. Y lo tenemos a López López en línea. Y rápido, sí, me corre el programa. Lo saludamos. Martín, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes, buenas noches, Ramiro. Aquí estamos justamente en la finalización del entrenamiento de Racing, donde muy gentilmente, después de haber terminado la conferencia de prensa, uno de los jugadores, uno de los intérpretes de este once titular, puntero de la academia, Lucas Lich, nos está esperando, así que los saludamos. Buenas tardes, Lucas. Hola, buenas tardes. Bueno, acaba de terminar la práctica de fútbol, el equipo ya está confirmado, un Racing que va a volver a repetir la alineación. Esto empieza a ser como una máquina que de a poco va engranando y suma que vaya puntero y de buen funcionamiento. Sí, llamó fútbol hoy y son los mismos 11, la verdad que eso al equipo le da confianza y bueno, tratar de esperar el partido del domingo defendiendo, que son tratar de seguir estando ahí arriba, tratar de lograr con Estudiantes un triunfo importante de local que para nosotros no hay para saber dónde estamos parados. ¿Cómo se maneja esto? ¿Está puntero del campeonato, la presión? ¿El grupo se lo ve muy tranquilo, se lo ve confiado? No, tranquilo, creo que como siempre. El grupo sigue trabajando de la misma manera, con la misma tranquilidad. Sabemos que no toca un rival muy duro, que hoy tiene copa, pero bueno, con mucha tranquilidad y pensando en nosotros. Ramiro, Lucas Liz los está escuchando. Hola Lucas, ¿cómo te va? Ramiro Gregorio, Ricardo Zanoli acá de Esperanza Racinguista. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad que tienen que estar contentos, ¿no? La situación amerita estar de esa forma y los resultados se van dando. No solamente digo los resultados de los puntos que va sacando Racing, sino también los resultados futbolísticos, ¿no? Lo que van obteniendo ustedes dentro de la cancha. Sí, creo que eso es. Nosotros cada vez que salimos a un partido, pensamos en no perder lo que tenemos nosotros, que es jugar fútbol, la pelota, y se van dando los resultados. Por suerte estamos logrando con el juego que tenemos resultados y a 5 fechas del torneo estamos ahí arriba y tratar de que siga de la misma manera, tratar de tener lo que venimos haciendo para con la mentalidad de jugar de sacar puntos. Creo que lo estamos logrando. Por ahí cuando perdimos allí en la primera fecha pensaron mucho que Racing se iba a caer, que Racing no tenía juego. Táctica por ahí, creo que este Racing está demostrando que puede pelear. Lucas, y en lo personal, vos este año había cierta incertidumbre de si te quedabas o ¿cómo estás vos ahora, no? Teniendo en que te quedaste y todo lo que está sucediendo. No, contento. Yo esperaba continuidad y por suerte la estoy teniendo. Sé que depende de mí. Tengo que hacer bien las cosas yo para poder estar el próximo domingo, para poder hacer todo un entrenamiento, para poder estar en un partido. Y contento, por suerte están dando las cosas bien, por ahí en un nivel que uno estaba buscando y tratar de estar bien físicamente. Te quedaste en Racing, vos lo mismo lo dijiste y todos lo vemos, pero se hablaba de que te quería Estudiantes de La Plata. ¿Hubiera sido a jugar Estudiantes de La Plata? No, yo ya mi pasado y salí de Gimnasia, sé que es difícil, pero bueno, yo lo único que tuve una charla con el cuerpo técnico de Estudiantes y nada más. Después no, con dirigente no hablé nada, nadie habló conmigo y fue una consulta nada más de Estudiantes a mí. Uh-huh. Y hablando del tema de dirigentes, ¿cómo están ustedes con relación a ellos? ¿Cómo vienen dándose las cosas? Las cosas están muy bien. Eso lo demuestra todos los partidos, la gente que viene a la cancha, el plantel que está muy contento y cómodo, y creo que que de esa manera todos unidos creo que vamos a pelear hasta el final. Ayer nos preguntábamos, y es la última que te hacemos, ya te dejamos ir también, nos preguntábamos quién es el mayor enemigo que tiene Racing en este campeonato, y poníamos opciones, ¿no? Una de las opciones eran los arbitrajes, que para mí hasta la fecha de hoy no han sido demasiado buenos. Quizás algún otro equipo también puede ser, y que quizás también desde arriba no lo permitan a Racing salir campeón. ¿Vos por dónde ves que pueda llegar a pasar esto? No, yo creo que no. Yo creo que nadie va a entender que Racing sea campeón. Si Racing juega de esta manera y logra resultados, creo que eso se tiene que dar solo. El mayor enemigo hoy por hoy es Estudiante, que lo tenemos que enfrentar el domingo, y después será Lanús. Hoy por hoy el enemigo nuestro es Estudiante, tratar de sacar los 3 puntos. Te agradecemos, Lucas. Muchas gracias, un abrazo. Chau, que estés bien. Ahí pasaba a Lucas Lich, que estaba en la conferencia de prensa, por eso el apuro también en el arranque del programa. Volvemos con Martín López López. Sí, Ramiro, aquí estamos. Bueno, continuamos en la cancha de Racing. Hagamos una cosa, Martín. Hagamos una cosa, para que des las novedades, ponemos la presentación comercial, hacemos las cosas como tenemos que hacerlas. No queríamos dejar de hablar con Lucas Lich, sabíamos que estaba aguardándote para poder ser entrevistado, así que presentamos como corresponde tu participación en el programa y ya volvemos desde la cancha de Racing. Dale. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, aromas y sabores, creación de fragancias para todas las industrias, esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes, desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Niceto Vega 5527, teléfonos 4772-9301, 4772-6705, info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia. En Esperanza Rasta. Formación. Bueno, Martín, volvemos con vos. Estrella de Ricardo, sí, que él vuelve a estar en el programa. Se le cortaron las vacaciones. Se le cortaron las vacaciones, verdad. Bueno, ¿qué haces, Martín? ¿Cómo estás? Bien, bueno, como decíamos, finalizó el entrenamiento hace minutos nada más, aproximadamente 30 minutos ha finalizado la práctica de fútbol, donde hoy Miguel Ángel Russo paró un equipo con algunos cambios habituales, porque sabíamos que la presencia de Claudio Jacob y de Iván Pichut, que han llegado en la mañana del día de hoy luego de jugar con la selección argentina, no les iba a permitir poder desarrollar la práctica de fútbol formal, aunque ambos jugadores estén en perfectas condiciones, así que fueron reemplazados en el entrenamiento de hoy por los hermanos Zuculini. A ver, donde vimos una... a sí. Ver, ya seguís, pero sí, no jugaron mucho. Lo que sufrí hasta acción de Pichut y Jacob ayer, no te das una idea. Cuando se cayó Rojas, el jugador de Godecruz de Mendoza, que salió lesionado, dije, ay, por favor, que termine este partido pedorro, que no sirve para nada. Se nos llega a lesionar Jacob, se llega a lesionar Pichun, nos tenemos que matar todos. Porque aparte, no tiene un gran plantel Racing. Y ahora va a contar Martín, ¿de qué jugó Zuculini hoy? Es verdad. No tiene reemplazante natural. De la posición Pichu en la cual tuvo que jugar Zuculini hoy. Hay dos jugadores que no tienen reemplazo. Lich y Pichu. No tiene, a ver, pueden entrar algunos jugadores. Ah, no, pero no es lo mismo. No juegan de Pichut ni de Lich. Y está a las claras que recién ya Martín dijo quiénes fueron los reemplazantes de los jugadores. Fueron los hermanos Zuculini. Sí. Y que no entró Liuy. No, Liuy ya lo mandaron a la reserva el partido anterior. No entró Liuy. Pero tenía que ser que alguien haya entrado. Es la posición más de Liuy que de cualquiera de los dos Zuculini. ¿Vos te acordás la última presentación de Liuy? Le fue muy mal. Y bueno. Sí, le fue muy mal. Y bueno. Bueno, Martín, a ver. Sí, bueno, ustedes hacían mención a Brian Liuy. Brian Liuy, en el primer trabajo que se hace, donde se separan mediocampistas y delanteros titulares y defensores suplentes, y bueno, viceversa, ahí sí practicó con el equipo, digamos, titular, el medio campo titular, pero luego cuando ya separaron los equipos titulares, ahí ya participó para el equipo de suplentes, habitualmente jugadores juveniles, y los dos Zuculinis ocuparon la mitad de la cancha, Franco Zuculini haciendo el carril derecho y Bruno Zuculini al lado de Toranzo. Sí. Si querés podemos dar las formaciones del entrenamiento de hoy, con la salvedad de que tanto Claudio Jacob como Iván Pichut no pudieron estar presentes porque estuvieron haciendo un trabajo liviano, teniendo en cuenta el viaje y el partido que habían jugado ayer a la noche. Bueno, a ver, vamos a hacer una tanda, ¿te parece, Martín? Y después vamos con el equipo, que me imagino que sale prácticamente de memoria con estos dos jugadores que ingresaron el día de hoy, que son los hermanos Zuculini. Pero es muy fácil de saber la cosa como es. Pero te dejo también, que estás ahí seguramente a la pesca. A ver, si ¿ya salieron todos los jugadores? ¿Ya se fueron todos? La mayoría de los jugadores ya se han retirado. Algunos suplentes están saliendo en este momento. En el caso de Dobler, que se está retirando en este momento, que se iba justamente con el entrevistado de Lucas Lich. Y la mayoría de los jugadores titulares ya han abandonado el entrenamiento. Recordamos que, bueno, terminada la práctica, muy rápidamente se fueron. Bueno. Yo tenía ganas de hablar con Poclava. Y yo tenía ganas de hablar con Liubi. ¿Con Liubi también tenía ganas de hablar? ¿En serio? Sí, no, ¿sabes por qué? Porque a mí me parece que está dilapidando un montón de posibilidades de insertarse en este equipo, que no le vendría mal a Racing. No, yo tampoco. Y más, en un equipo que está tan bien constituido como este, tendría que ser mucho más fácil la adaptación. Y me parece que es un chico que está perdiendo mucho terreno. Me parece que pasa por un problema de confianza también. Sí. Yo quería hablar con Poclava porque me enteré. Y con Mayorga también podríamos hablar. ¿Sí? Si es que se puede. Más que nada para darles un voto de confianza. Sí. Me enteré que la semana pasada, durante el entrenamiento, el capitán de Racing, Claudio Jacob. Cuando tengo que hablar mal de Jacob, hablo mal de Jacob. Cuando tengo que hablar bien de Jacob, hablo bien de Jacob, como en este momento. ¿Quién toca bocina ahí, Martín? Se retiraba justamente Mauro Dobler. Ah, bueno. Le mandamos, como se anuncia su partida. Le mandamos un saludo, Dobler, que se escuchó ahí el bocinazo para todos los hinchas de Racing. Bueno, decía, cuando tengo que hablar mal de Jacob, hablo mal de Jacob. Pero cuando tengo que hablar bien, hablo bien de Jacob. Y creo que este es un momento de los cuales hay que hablar bien de Jacob. Porque pidió en algún momento de la práctica permiso al técnico para llevarse tanto Mayorga como a Poclava. ¿Sí? Se los llevó para el vestuario y les dijo a los dos jugadores que los veía mal, que estaban bajoneados, y que no era para que se bajoneen y que estén mal porque quedaron relegados detrás de él, detrás de Zuculini, bueno, detrás del cinco que tiene Racing. Tienen que estar contentos, tienen que estar bien, porque están participando de la primera división de Racing. Es verdad. Y están jugando, con la edad que tiene, al lado de un montón de jugadores que ya están hechos dentro de lo que es la primera división. Sí. Con jugadores de nivel internacional. Que aprovechen este momento y que lo vivan con alegría. Es verdad. Porque Racing va primero y ellos son parte de este equipo. Sí. Ellos son parte de este equipo que va a poder lo del campeonato. Poclava jugó el primer partido del torneo. ¿Sí? Entonces, está buena la actitud del capitán. De quien también está en la misma posición en la cual él de alguna forma los está tapando para que no puedan jugar. No los tapa, en realidad está con un nivel excelente. Jacob ayer, hasta en la selección argentina, la rompió, fue uno de los mejores. Es el capitán, fue el capitán. Fue el capitán de la selección ayer. Sí. Bueno, como capitán, me parece un acto fantástico esto de acercarse a estos jugadores y decirles que lo vivan con alegría. Este momento de Racing hay que vivirlo con alegría. Sí, sí. ¿Sí? Él lo sabe muy bien, más que ninguno. Sabe, claro que sí. Porque él está jugado al lado de jugadores mediocres, muy mediocres. Sí. Ha pasado momentos muy difíciles. Con jugadores que quizá tampoco querían estar en Racing. Es verdad. El caso del Chaco Torres, por ejemplo. Por ejemplo, aparte ha jugado al lado de el chico este que está en Huracán ahora, Brites Ojeda, sí. Al lado de Cristian Ledesma. También. Jugadores muy mediocres que no tienen ni siquiera no sentían ni siquiera la camiseta de Racing. En cambio, estos chicos están al lado de él, están al lado de los Zuculini, que la viven intensamente como nadie. Claro. Al lado de Gio, al lado de Teo. No, es una oportunidad única la que tienen tanto Mayorga como Poclava. Y no le van a faltar oportunidades. Seguro, seguro. Y creo, y por eso también la intención de hablar con ellos, de decirles que como hinchas de Racing y como periodistas también que cubrimos la actualidad de Racing, lo vimos bien cuando. Al tanto, Mayorga a veces no tuvo buenos partidos. Sí, Poclava. Sí, Poclava tuvo muy buenos partidos. Quizá Mayorga en algún momento tuvo que sacar a las papas del fuego. Y función, claro. Que no es poco, son chicos todavía. Son pibes, tienen edad de quinta división, si sí. No me equivoco. Creo que ya con su figura de capitán del... Importantísimo. Le faltaría a Racing, o a él como capitán dentro de la cancha, porque también de la misma forma que digo la buena, también digo la mala, llevar quizás un poco mejor a los jugadores para que no sean amonestados, en su gran mayoría por hablar. Uh-huh. Date cuenta que la mayoría de los jugadores de Racing son amonestados por hablar, porque les pegan y no les cobran, sí. Y se enojan,

Bueno, por el centro de la ciudad de Buenos Aires están esos lugares en los cuales al amigo Ricardo Zanoni no le gusta moverse. Hoy es San Patricio y es un bolonqui. No te encantaría estar en ese lugar, pero en absoluto, ¿no? No, en el microcentro jamás en auto. Perfecto. ¿Tampoco caminando hoy, San Patricio? Pues. ¿Sí, vas? ¿Te tomas cerveza? Sí, caminando no me molesta tanto. Bueno. No, sí puedo tomar cerveza. No es lo que más me gusta, pero puedo tomar. Está muy bien. Bueno, volvemos con Martín, ¿sí? ¿Está? Martín, ¿estás ahí? No está Martín ahí. No, yo por acá no... Ay, terrible eso. Bueno, en un rato vamos a estar haciendo el sorteo del bono, porque compré el bono, lo decía en el día de ayer. Yo, como periodista, tengo la chance de ir a la cancha, ¿sí? Hay que pagar el bono, los hinchas que van a ir a la cancha el próximo domingo. Yo compré dos hoy, Como hay muchos que no lo pueden pagar, hoy voy a sortear el bono entre aquellos que... Pero no llamen, quieren zafar los 40 mangos, está bien, está bueno zafarlo, pero háganlo los que realmente dan el bono, porque si no, no pueden ir a la cancha. Si no, no llamen, no sean garcas, denle la chance a alguno de que pueda, realmente necesite, que vaya a la cancha. Sí. Dale. Recuerdo a Carlos de Congreso, que se ganó una platea hace 15 días, partió con Olimpo, que decía que era jubilado y que le costaba muchísimo juntar la plata como está para... buenísimo eso. Sí, ese tipo de gente. Está bueno. Bueno, Martín, estás ahí, ¿no? Ahora sí. Sí, ahora sí, seguimos aquí en el entrenamiento de Racing, ya los jugadores prácticamente se han ido todos. ¿Por qué prácticamente? ¿Quién queda? Uno que otro auto. Sí, me decían. No, digo prácticamente. ¿Por qué prácticamente? ¿Quién queda por ahí? Se han quedado Iván Pichuk y Claudio Jacob, que están haciendo una sesión de fotos y una nota para un diario. Ah, bueno. Bueno. Martín, ¿detectaste el cambio para el domingo? No. Bueno, ahora, ¿cómo vas a hacer? ¿No? Porque te querés matar en este momento. Mucho. No es de jugadores. No es de jugadores. Es de indumentaria, Martín. Ah, juega por primera vez en el campeonato con la camiseta azul. Muy bien, López. Hay un cambio. Estaba pensando en otra cosa. No. Rafa va a jugar el próximo domingo con la segunda camiseta. Tenía ganas de molestarte, Martín. Bueno, el equipo, dale, el de memoria. El de memoria que va a salir el domingo frente a Estudiantes va a ser de Olivera Arco, Cáceres, Martínez, Caiz, Pichut, Jacob, Torán, Solich, Lugar, Cetefilo, Gutiérrez y Auch. Esos son los 11 que por tercera vez en el campeonato van a jugar juntos los últimos dos encuentros. Victoria, 4-3 y 4-0 respectivamente. Es verdad, 8 goles en 2 partidos. Sí, Martín, ¿tenés la formación de los equipos alternativos de hoy? Sí, bueno, como les decía, hoy en lugar de Pichut estuvo Franco Zuculini y en lugar de Jacob estuvo Bruno. Muy llamativo lo de Zuculini, lo de Franco, ¿eh? Llamativo. Sí, jugando de 4. Es una prueba de Russo, ¿eh? Sí. Para el futuro. Sí, decías, Martín. Sí, el equipo suplente estuvo conformado Fernández, Silva, Abeldaño y Sainz, Lui, Poclava, Gonzalo García, Respuela, Fariña, Colombini y Viola. El equipo de los suplentes ganó 2-1 la práctica con goles de Dardo García y de Viola, y para los titulares convirtió Lucas Leitch. Hay que aclarar que Cáceres salió con una molestia al final del entrenamiento. No hay que tener ninguna molestia, va a estar frente. Pero digamos, Marcos Cáceres igualmente va a estar en el partido del domingo porque solamente fue una molestia y fue para preservar. Eso puede ser un cambio para el partido de Lanús, el de Abeldaño. Sí. Bueno, ¿hay alguna novedad más del entrenamiento? En cuanto a los jugadores que estaba para el equipo de los suplentes, hablamos de Luis Fariña, sí. Va a ser quien esté entre los titulares también en el partido de reserva que va a estar jugando la Academia en la previa al partido, en la antesala del partido contra Estudiantes a las 16:45 horas, así que vamos a poder ver los que vengamos temprano al estadio a Luis, que vuelve después de 6 meses. La noticia, la verdad que sí, la reaparición de Fariña. Yo hay algunos jugadores que tampoco los descarto, creo que son importantes. A ver, otro que también quiero destacar, que tampoco se tendría que bajonear, que creo que no estaba bajoneado y lo vi, es Nico Sainz. Son jugadores importantes, de verdad son importantes para lo que es la estructura de un plantel. Nico Sainz también es importante. Yo creo que el próximo campeonato van a tener muchas posibilidades de este tipo de jugadores. Claro, ¿sí? Más porque Racing va a estar jugando alguna copa. Y aparte se va a renovar el plantel, porque se van a ir algunos jugadores, sí. Se va a vender algunos jugadores, me parece. Sí. Va a ser necesario también. Bueno, también había muchos hombres vestidos de manera extraña, ¿no? Alrededor de la cancha hoy, en el estadio. Vi algunos que estaban de traje, ¿no? Que estaban con anteojos negros, los Men in Black parecían, ¿no? Así es. había algunos hinchas mirando el entrenamiento, pero lo de siempre hay algún que otro hincha observando la práctica. No, yo lo decía por otra cosa, porque me parece que estaba parte de los que son... La seguridad de la presidenta. Son seguridad de la presidenta, porque mañana tiene un evento ahí en el fondo, en los baños, y bueno, no sé, decían que estaban viendo porque iba a tener que aterrizar el helicóptero en el medio de la cancha auxiliar de Racing, ¿no? Mañana vas a ver a la presidenta seguramente, Martín. Sí, mañana vas a ver a la presidenta. No, pero va a ser la tarde, noche, mañana. ¿Tenemos abierto o cerrado mañana? ¿Está abierto? Mañana por la mañana va a estar entrenando Racing en la última práctica de la semana. No creo que va a hablar ruso mañana, ¿no? ¿Habla ruso mañana? La práctica de puertos abiertos va a ser mañana, por la mañana. Sí, pero decíamos que va a hablar ruso mañana. Supuestamente, si se siguen manteniendo las costumbres, para no llamarlas de otra manera, seguramente Miguel Ángel Russo va a estar sentado hablando con la prensa, como siempre. En el último entrenamiento a puertos abiertos, Miguel Ángel Russo da una conferencia y habla acerca del partido venidero. Para terminar, los datos acerca de Iván Pichu y Claudio Jacob, que recordamos que estuvieron jugando con el seleccionado argentino en el día de ayer por la noche. Pichu estuvo jugando 45 minutos y Jacob, como vos lo decías, también fue el capitán y jugó 60 minutos. Ambos jugadores tuvieron una buena actuación y han dejado conformes al técnico de seleccionado. Uh-huh. Y hay que decir que ya sé. Sí. Para el sector C se agotaron en un ratito nada más. Hoy había gente por todos lados, pero ya vamos a estar hablando del tema de los bonos, que la gente hoy hacía cola para comprarlos, de todo, de venta anticipada de entradas. Pero te pregunto puntualmente porque también escuché, en realidad no escuché, me llamaron algunos hinchas de Racing, que me decían que hubo algún altercado entre los dos jugadores de Racing hoy en la práctica. Sí, hubo una jugada habitual en cualquier entrenamiento, una jugada que se fue fuerte entre Kais y Viola. Uh-huh. Pero son jugadas que solamente quedan a destiempo, nada más. Seguro ¿De Kais a Viola? Sí. Bien. Ajá. Pero pasó algo. Lo que tiene que ver con la actual, con lo que se dice en un partido de fuera. Fue una patada que en un golpe de un entrenamiento donde los juveniles estaban ganando y quizás un poco molestó a los titulares, pero nada más. Bueno, ¿cómo tienen ganas? Creo que los medios partidarios tenemos que ser el lugar desde el cual defendamos los intereses del club, ¿sí? Y que no permitamos que los demás medios que tienen ansias de que a Racing le pase algo como para poder hablar... Ellos tienen la necesidad de que pase algo, ¿sí? Que haya quilombo. Racing históricamente es un club que se caracteriza por que le pasan cosas raras. Sí. ¿Eh? Rara, entonces, pasó ya este año. Tuvimos también nuestros problemas y serios con la muerte por un rayo. Esta de Racing, pensado. Pero para poder salir al aire, ¿sí? Para poder decir algo. Porque en otros medios le dejan hablar 2 minutos, 3 minutos y necesitan figurar, porque necesitan decir algo al aire en algún momento, como para que alguien los escuche, que pase algo dentro de Racing. Entonces, y como que también hay algunos que no tienen la capacidad, ¿no? Como sobresalir periodísticamente, si no es a través de algún combo. Sí. Si no, no lo pueden, no pueden. Entonces necesitan de ese lío como para a través de eso decir, che, lo escuché a tal que estuvo en tal radio. Progresar en la profesión. Claro, pero eso no sirve. No sirve. Para mí no sirve, ¿no? No, eso es amarillismo. Bueno, sí. Hay muchas cosas, hay mucha gente que lo emplea como para destacarse dentro del medio. Entonces, los hinchas de Racing y el periodismo partidario también mismo, tenemos que cuidar todos estos detalles, porque escuchábamos que era el fin del mundo, que fue una piña media complicada. Nunca vi algo así semejante desde que estoy. Bueno, pero escúchame, ¿dónde? No cubriste nadie, entonces, ni ningún lado. Que decir, es la primera vez que pasa una cosa así. No, para, calmemos un poquito la acción. Sí. En Racing están pasando todas cosas positivas, todas cosas buenas. La gente va, rompe las boletadas para ver a Ras, juega 8 goles. Lo amonestan, pero de bronca porque le pegan y no es positivo. Más importante, siempre tienen su peso dentro de todos, ¿sí? La influencia del oyente, del público, tienen esa influencia. Pero nosotros, los medios partidarios, los que estamos acá laburando todo el día en pos de Racing, viviendo la vida de Racing, sabiendo lo que cuesta estar en este momento de Racing, llegar hasta este hoy de Racing, ojo, no nos dejemos embaucar por aquellos que están necesitando una vez más del lío dentro de Racing para poder sobresalir periodísticamente. Creo que en esta ocasión no lo van a conseguir, porque me parece que el plantel está muy, pero muy bien Sobre todo en el estado, estado anímico y futbolístico. Mira, ¿no? Hace unas semanas atrás estuve. Habitualmente voy a entrenamiento de Racing. Hace un par de semanas atrás escuché a algunos periodistas, ¿sí? No partidarios, que lo que estaban buscando era: che, no pasa nada en Racing, ¿eh? ¿Qué hacemos? Porque no pasa nada, ¿eh? Vamos a buscar algo porque no pasa nada en Racing. Claro, se les viene el mundo abajo. No saben cómo sobresalir, cómo destacarse. Sí. Menos mal que menos los vecinos mal, tienen problemas. Sí, que tienen vecinos problemas. Menos mal que ayer, atinadamente, la gente del club decidió mostrar nuevamente a Giovanni Moreno en sociedad para que se haga una nota distinta, para ver cómo estaba la cosa con Gio, ¿no? Y el problema que tiene. Bueno, ¿cómo es el problema siempre lo que vende? Bueno, le pusieron a Gio en el medio, pobre, que está mal, esto, lo otro. Bueno, ya está. Calmaron los ánimos casi todos. Pero hoy, otra vez, una patada como la que dice Martín, que estuvo presente viendo el entrenamiento, una patada más de un entrenamiento que se puede dar, sí, que puede pasar. Siempre se te escapa un poquito la pierna. Pero marcaron como: nunca vi una patada semejante. Una cosa terrible. No, bueno, paremos un poco, viejo. Vayan a otro lado, vuélvanse a otros clubes que estaban cubriendo antes. No molesten más a Racing. Hablando de otros medios, sí. Esta noche, no es publicidad. Hay un reportaje muy interesante a Miguel Ángel Russo en Teise. Ah, bueno, lo veremos. El programa creo que es el que conduce Marcelo Palacios. Ah, bueno. Pero es un reportaje distinto, hablando de cosas íntimas, personales. Bueno, lo veremos. Sí, vi un avance, me pareció bastante interesante. Ajá. Bueno, lo veremos un rato más tarde en la tele. Martín, ¿ya se fueron Jacob y Pichud? Jacob sí, ya ha abandonado el club. Pichud todavía sigue encerrado en la sala de prensa, hablando con un medio. Para completar lo que tiene que ver con el informe, sí. También bueno, hay que hacerse eco de lo que ha salido en la prensa italiana, porque se ha empezado a hablar de un jugador de Racing. ¿De quién? Hablamos de uno de los delanteros, de Gabriel Auche, en la Gaceta dello Sport. Se lo menciona como uno de los jugadores de los cuales interesa el Napoli de Italia, y su presidente lo compara como que es una mezcla entre Tevez y la Bessi. Así lo define al demonio Gabriel Auche, en una comparación, y también influida por este presente de Racing. ¿Incluso? Un presente de Racing que repercute, y ya los jugadores empiezan a sonar en el mercado europeo. Se habla de que Napoli vendría por él a ofrecer en una suma de alrededor de 10 millones de dólares. Wow. 10 millones de dólares, esto es lo que mencionan los medios italianos, pero como ya sabemos, falta mucho todavía, y a los oídos de la gente de Racing todavía no ha llegado nada. Bien, perfecto, Martín. Bueno, ¿te liberamos o querés esperar a Pichud a ver si podemos dialogar con él? ¿Cómo lo ves? Vamos a estar igual acá presentes, esperando a ver si podemos tener, aunque sea unos minutitos, con el 4 de Racing. Dale, perfecto. Cualquier cosa, volvemos, ¿sí? Hacemos tanda y ya venimos en Esperanza Racingista. Joyería y relojería Style. Regalos en oro y plata de la más fina y alta calidad. Avenida Pueyrredón 1561, Capital. Si lo que busca es inoxidables, acérquese a Inoxidables Pierri. Chapas, barras, cortes y plegados a medida. Inoxidables Pierri, Hereda 200, Avellaneda. Teléfono 4208-3363. Argencraft Sociedad Anónima, fábrica de papel y cartón corrugado bajo la firma de la empresa Ital Corrugado. Está en el Au del Campo 4098 La Ferrere. Teléfono 5225-9000. Ventas @argencraft.com. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital. Toñotronic es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Piu Ristorante, el clásico de Monte Grande. Cumplimos 20 años con la calidad de siempre. Organización integral de eventos, catering. Piu Ristorante, Dardo Rocha 198, esquina Dorrego. Reservas al 4290-0228. Yeah, yeah, yeah. Taller Tecmoto, servicio oficial BMW Kawasaki, banco de prueba computarizado. Taller Tecmoto de Hugo Cavalaro, Tapalqué 4907, Capital, teléfono 4683-1246. Presenta... Japors tiene todos los repuestos para motores diésel japoneses. No camine más. Japan Motors lo tiene. Japan Motors. Warnes 1337 Capital. Teléfono 4-854-3741. Bueno, tanto se quejaron, y con razón muchas personas, porque no tienen la plata para ver a Racing el próximo domingo, que nos quedamos afuera, que no tengo los 40 pesos, que estoy tan justo. Bueno, primero que llamen, y cómo están con el tema del laburo, de la guita, y por qué no pueden ir, esto, lo otro. Bueno, entre los cinco sorteamos y también analizamos junto a Ricardo a ver quiénes ponemos de estos cinco dentro del sorteo por el bono, para que vayan a ver a Racing. Sí. No van a tener que pagar el bono. No. Sí, nos convencen. Y después, posteriormente, lo sorteamos entre aquellos que nos convencieron. ¿Dale? Dale. Bueno, hola. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, programa de Ramiro. Ramiro, hola, sí. Hola. ¿Sí, quién habla? Sí, Guido habla. Guido, ¿dónde sos? De Domínico. Bueno, Guido, a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podés ir a la cancha? ¿Qué pasa con el bono? No laburo. ¿Estás sin laburo? Estoy sin laburo, sí. Bueno, ¿y vas siempre a la cancha? ¿Sos socio? Yo. Mi papá me paga la cuota. Ajá. Bueno, dale, Guido, dame los últimos tres. 8-15. Bueno, dale, Guido, estás en el sorteo, dale. Listo. Un abrazo. Chao, gracias. El otro, hola. Hola. ¿Quién habla? Daniel de Flores. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Y ahí andamos. Bueno, yo no iba, yo lo tengo decidido, es como que para mi hijo y para mí, no da. Yo laburo de remisero y, bueno, para él... Ajá. Para él me da. Está bien. Y tiene ganas y vos también. Y yo ya tenía decidido, ya le dije, yo no voy. Anda vos, porque para los dos no da. 40, 80, el viaje, esto, lo otro. Así que bueno. Bueno, dale, Daniel, últimos tres. 6-14. Gracias, ¿eh? Chau, querido. Chau. 4926-1622. Hola. Hola. ¿Quién habla? ¿Qué tal, Ramiro? Diego te habla. ¿De dónde sos, Diego? De Transradio. ¿Qué haces, Diego? ¿Vos tenés para el bono? No, yo no te llamo por eso. Yo te llamo para decirte que, bueno, yo no estoy muy de acuerdo por esta medida, pero, bueno, que los que podamos hacer un sacrificio lo tenemos que hacer. Yo sé que hay gente que no va a ir, sí. Los 40 pesos los puede pagar. Uh-huh. Nos dejemos de joder, ¿viste? Si vimos a cada perro jugando, lo que podemos hacer, vamos a hacerlo. Yo conozco gente que, pudiéndolo pagar, no va a ir por esto. Y no tiene sentido. Los que lo podemos hacer, vamos a tratar de hacerlo. Y los que no lo pueden hacer, bueno, está bien que por lo menos 6 entradas son 6 personas más que van a poder ir. Te mando un abrazo, gracias. Nos vemos, loco, un abrazo. Chau. Otro, dale. Pero los que no pueden, de verdad, que llamen. Sí, ahora hay que recordar a la gente que esto existe desde hace muchísimos años. Claro, es algo que está en los estatutos de las instituciones del fútbol argentino y que pueden hacer uso de ellas. Hola. Hola. ¿Quién habla? Sí, Ramiro habla, pero de... Lugano. ¿Qué haces, Pedro? ¿Qué tal, viejo? ¿Qué dices? ¿Bien? Bien. Mira, yo soy socio, ¿viste? Sí. Pero soy municipal y hasta que cobre, no tengo un sope, ¿viste? Para agarpar el bono. Bueno, dale, último, los últimos tres. Ya, viejo, gracias. Un abrazo. Faltan dos porque Diego no se anotó. Hola. Hola, Ramiro. ¿Quién habla? Eduardo de Banfield. ¿Qué hace, Eduardo? Bueno, ¿qué pasa, Eduardo? ¿Por qué no podemos pagar el bono? 2-3. No, pero ¿por qué no podemos pagar el bono? Y porque no tenemos, a veces alguno. ¿Eh? Yo ahora me quedé sin laburo esta semana. ¿Esta semana te quedaste sin laburo? Siendo con los mangos, justo ando buscando laburo ahora. Bueno, ¿y a qué te dedicas? A ver si te puedo dar una mano. En la gráfica. ¿En la gráfica? Bueno, sí. bueno. A ver si hay algún amigo que labure en gráfica que le quiera dar una mano a Eduardo, se comunica con nosotros y nos deja el teléfono para que después se lo podamos pasar. Sí. ¿Dale? Dale. Eduardo, últimos tres, dale. 2-3. Un abrazo. Dale. Chau, Eduardo. Chau. 926-1622. Hola, uno más. Hola. ¿Suena o no suena? No suena ahora. Y ahora abarrotamos línea. Bueno, tenemos un bono. Mi bono lo dono para aquel que tenga ganas de ir a la cancha. que no pueda pagar la entrada, ¿sí? Y que no pueda pagar el bono. Aquel que no pueda pagar el bono. Porque si puede pagar el bono, no, no llames. Hola. Hola. ¿Quién habla? Ramiro. Sí. Gastón, ¿cómo andas? ¿De dónde sos, Gastón? Domínico, pero estoy viviendo en Bernal. Ajá. Bueno, ¿y por qué no puedes pagar el bono, amigo? Y se fue un poquito arriba, tengo la nena que mantener, está complicado. Ajá. ¿Y vos de qué laburás? Y en una librería, en Wilde. Ajá. Bueno, ¿qué sos, empleado o sos dueño? No, que la están pasando. Bueno, bueno. Yo soy el mismo día que nací, soy, así que... Bueno, bueno, 10 de septiembre del 70. Gastón, últimos tres, dale. 361. Un abrazo. Igualmente. Bueno, subí un cachito la música. Muy, muy cortito, ¿sí? Sacame el aire que lo vamos a deliberar acá con Ricardo. ¿Sí? A ver cómo hacemos, dale. Bueno, ¿estamos de acuerdo? Sí, los tres. Estamos de acuerdo. Marina, acá en el micrófono este, también. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo los tres? Sí, de acuerdo, de acuerdo. ¿Sí? Sí, sí, sí. Que lo diga Marina. Dale. A ver. ¿No hay redoblante, no, Silvio? No, no, dale, dáselo, dáselo que está esperando. Bueno. Dale. Guido de Domínico, 8-15. Sí. Los últimos tres. Llamame ya y te digo dónde la tenés que pasar a buscar, dale, Guido. Dale, listo. Felicitaciones. Una. Bueno, sí, bárbaro. Y a los otros, perdonen, sí, pero tenemos una sola. Una sola, ahí sí. Hay una sola, se la damos a uno de los cinco que ya recién. Bueno, ¿qué más? ¿Para dónde vamos nosotros? ¿Para la tanda, que nos queda una? ¿Sí? Hacemos la tanda y ya venimos para el cierre del programa. Nos queda también hablar de historia de Racing. Goleadores de Racing. Hace cuánto no tenemos goleadores. Ahora lo tenemos a Teo. Dale, ya venimos. Señor comerciante, usted es hincha de la Academia y todavía no ha publicitado la campaña de Racing. Entonces venga, apoya al programa que sigue a Racing, juegue donde juegue. Anuncie en la cadena de auspiciantes de... Esperanza Racinguista. Llámenos al 5778-1727. Esperanza Racinguista. Con la esperanza de salir campeón. BR Automóviles. Venta, consignación y permutas de autos nuevos y usados. Seriedad y confianza. BR. Bien racinguista. Consulte por planes de financiación. Avenida Uraondo 1242. A pasos de donde juega la selección. Teléfono 4788-3553. brautomóviles@gmail.com. En materiales eléctricos, Del Río lo tiene todo. Electricidad Del Río. Hipólito Yrigoyen, 8925 Lomas de Zamora. Teléfono 4292-8293. Para golpes y torceduras, Frionex deja frío al dolor. Ventas en farmacias. Polirrubro, la academia, librería, juguetería, regalo, fotocarnet, revelado de fotografías. Polirrubro, la academia, Pedraza, esquina Humberto Primo, Lanús Oeste. Toñotronic, es home banking, banca telefónica y un par de cosas más, pero de última generación. Banco hipotecario, creador de dueños. Comer bien en un ambiente familiar, encontralo en el restaurante de Roberto. Pastas y parrilla al carbón. Restaurante de Roberto. Pedro Goyena 513 Capital. Delivery al 4922-5048. Para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels, la agencia de turismo racinguista por excelencia. Piñeiro Travels. Planifique su próximo viaje comunicándose al 4209-6951, www.piñeirotravel.com.ar. Presenta Aceros DERS. Ventas de hierros y aceros para la construcción. Trabajos de soldadura y calderería. Aceros DERS. Mariano Acosta 1240, Avellaneda. Ventas al 4-137-7494. www.acerosders.com. www.radiolotiene.com.ar. En Esperanza Racingista, historia. ¿Esto le gusta? Espectacular. ¿Sí, los Beatles? Sí, me encanta. Bueno, ¿goleadores? Sí, por la irrupción de Teo en esto, sí. Que es formidable porque ha hecho 5 goles en 4 partidos. Sí. ¿Sí? Y fundamentalmente, para mí en 3, pero comenté, el día, espero que esté escuchando el programa, sí. Dijo, la primera pelota que tocó Teo, dijo, no sirve. Oh. Dijo, no sirve. Qué derrotista, por favor. Y por eso, entonces, como consecuentemente con el goleador colombiano, sí. Se me ocurrió repasar los goleadores históricos que tiene Racing. Que ¿y cómo arrancás? ¿Por dónde arrancás? Arranco por el máximo goleador. Sí. ¿Sí? Vos sabés que el máximo goleador de Racing, no sé si mucha gente lo sabe, fue Evaristo Barrera. Sí. Que hizo 136 goles en 142 partidos. Que es una cifra impresionante. Es impresionante. Después, mucho más abajo, ya vienen, y te voy a nombrar correlativamente, viene Pizzuti con 118. Muchos también. Mucho, fundamentalmente porque Pizzuti empezó siendo centrodelantero, pero después fue un volante. Uh-huh. Son muchísimos goles. Es cierto que jugó muchísimos partidos y durante muchas temporadas en Racing. Claro. ¿No? Después está Yamil Simes, que hizo 106. El Chango Cárdenas con 81. Y muy pegaditos vienen Rubén Sosa y Rubén Bravo con 79. El Chueco García con 78. Corbata con 72. Benítez Cáceres con 65, D'Alessandro con 64 y Néstor Escota con 63. ¿Qué tiene de particularidad esto? ¿Cuál es la particularidad de esto? Bueno, acá lo que vale es el promedio de gol. De verdad. ¿Sí? Sí. Como hablábamos de Barrera, tiene un 0,96%, o sea, casi un gol por partido tiene Barrera. Sí. El que lo sigue, y esto es importantísimo, es Manfredini. Perdón, es Benítez Cáceres. Delfín Benítez Cáceres. Sí. Que jugó en Racing 2 temporadas, pero hizo 65 goles en 84 partidos. Es una máquina de hacer goles. Ese sí es una máquina de hacer goles. Una máquina de hacer goles. Sí. Que yo ya le puse el apodo a Teo. Es la máquina de hacer goles. Pero bueno, también va, para el fin. Y pegadito. Y pegadito, ya es mucho más contemporáneo, por lo menos mío, que yo no lo alcancé a ver, pero lo recuerdo, por lo menos de nombre, que es Manfredini. No lo vi. Claro, que fue el goleador de Racing en el campeonato del 58. Uh-huh. Jugó pocos partidos en Racing. Jugó 39 partidos, pero hizo 28 goles. ¿Sí? Es una marca muy, muy notable porque te hace un 0,72% de efectividad tuvo Manfredini en Racing, ¿sí? Y después viene Machado da Silva, un morocho, un brasileño que jugó el año 69 en Racing, que salió goleador del torneo y que hizo 18 goles en 28 partidos. Para destacar también, para mí, lo de Roque Abayay, que jugó muy poquito en Racing, jugó 60 partidos. Porque en esta época se computan partidos a los que haber ingresado en el segundo tiempo, pocos minutos. Pero hizo 30 goles en 60 partidos. Es un montón también. Es un montón también. Sí. Goleadores en torneos son muy pocos también. No tenemos tantos goleadores. No, tenemos 6 goleadores nada más. Son pocos. Son muy pocos. Son casi 70 años de profesionalismo, ¿no? Ajá. Barrera, el máximo goleador de Racing, fue máximo score en 2 campeonatos. Uh-huh. En el 34 hizo 34 goles. Y en el 36 hizo 32 goles. Después Benítez Cáceres, que en el 40 hizo 33 goles. Simes, en el 49, fue goleador del campeonato, que Racing, con Racing campeón, hizo 26 goles. Pero la particularidad de esto es que compartió el primer lugar con Juan José Pizzuti, que ese año jugó en Banfield. O sea que Simes y Pizzuti hicieron 26 goles. Simes en Racing, Pizzuti para Banfield. Pizzuti, en el 53, fue el goleador de Racing, con 22 goles. Mucho más acá, Machado da Silva en el 69 hizo 14 goles, fue el goleador del campeonato. Y mucho más acá, Lisandro López fue nuestro último goleador, hizo 12 goles en el 2004. ¿Qué Licha, no Licha fue el último goleador es de el último Racing. Goleador, mirá la diferencia. Desde Licha hasta Machado da Silva. Del 69 al 2004. Wow, es un montón de tiempo. Y de Machado da Silva a Pizzuti son unos cuantos también, del 53 al 69. Por último... Debe tener un alto promedio de gol, quizá no con tantos goles, el Toti Iglesias, ¿no? Sí, sí, sí, se puede decir que sí. Un alto promedio de gol, sí, quizá no tantos goles porque estuvo un torneo y medio, solo. ¿No? Sí, un torneo y un cachito. Un torneo y un cachito. No saqué el porcentaje, pero te lo traigo para mañana. Uh-huh. Y por último, tenemos en corbata, el máximo goleador de un jugador de Racing en la selección nacional. Ah, bien. Tiene 18 goles convertidos Corbata en la selección. Es cierto que pateaba muchos penales. Bueno. Y una última referencia. Batistuta también pateó un montón de penales. Sí. Una última referencia. El ayudante de campo de Miguel Ángel Russo, sí, jugó en Racing 117 partidos, hizo 54 goles. Gotardi. Y Gotardi está entre los 12 mayores artilleros del fútbol argentino. Mirá. Parece increíble, pero es así, ¿eh? Mirá Gotardi. No tenía con tantos goles. Sí, me acordaba que era gol de Gotardi. En Estudiantes hizo goles, en Racing hizo goles. Bueno, en un montón de lados hizo goles. Muchísimos goles hizo. Uh-huh. Bueno, ¿listo? Listo. Perfecto, gracias. Estás escuchando Esperanza Racingista, el programa de Racing. Un clásico para el hincha de Racing. Presenta Alfredo Francioni, Sociedad Anónima, Aromas y Sabores. Creación de fragancias para todas las industrias. Esencias para ambientales, artículos de limpieza y suavizantes. Desarrollos para la cosmética del automotor. Alfredo Francioni, Sociedad Anónima. Niceto Vega, 5527. Teléfonos 4772-9301. 4772-6705. info@alfredofrancioni.com.ar. La esencia de la creación. Un saludo grande para el amigo Francisco Pavón, de la empresa Francioni. Qué bien que anda Cochimarro hoy, ¿eh? Anda bien Cochimarro con la música. Bueno, que mandó un mensaje y dijo, che, ¿mi puli se perdió? No se perdió tu puli. La pasamos bastantes veces, ¿no? Ya en el programa. No la escuchó. Lo que pasa es que nos está metiendo los cuernos y está escuchando tarde el programa. No hace cosa que esté ahí girando un poquito el dial, ¿eh? Ojo, Francisco, que te voy a agarrar de la oreja. Bueno, quizá mañana nos veamos. Un saludo grande para el amigo Julio Amarante también, que mandó un mensaje. Gracias. No, lo hacemos para la gente de Racing, sí. Y otro para Roberto, ahí también de la granja, chiques de Barracas. Bien. Que también estaba escuchando y que tenía ganas de que le regale el bono. Bueno, ¿qué se compra? Compré 40 pesos. Cómprate uno, Roberto. Lo pagamos en cuota. Tres cuotas de 10 pesos. Tarjeteamos. Bueno, hoy hubo reunión de comisión directiva. Y quizás mañana tengamos, aparte de todas estas buenas noticias que estamos dando dentro de lo deportivo, tengamos también una muy buena noticia dentro de lo institucional para dar. Pero me pidieron un día más de aguante. Un día más de aguante. ¿Con qué tiene que ver? ¿Alguna pista? Con la quiebra. Ah, perfecto. Y para mi amigo Juan también, que nos quiere también, de punto y coma, que grande, todo. Para mi amigo Pierre, que me escucha, que después dice, che, no me saludas nunca. Un abrazo grande para ellos también. Bueno, listo, nos vamos, sacó el programa. Hasta mañana. Quizá mañana tengamos también otra sorpresa más. Bueno, perfecto. Que tenga que ver con entradas, porque algunos dirigentes nos estaban escuchando y tienen ganas de que regalemos algunas entradas también. Bueno. ¿Está? Hasta mañana, chao, hasta la siguiente. Desde la provincia de Buenos Aires, al sur del río Bravo, transmite Radio Génesis AM970, la radio del hombre nuevo. Radio Abierta. Servicio Tilam para la radio. Las corporaciones pretendieron que el pueblo argentino defendiera sus intereses. Lo dijo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto al secretario legal.